Bueno, los originales, el último programa de la semana, una semana más que se va. El tiempo corre con fealdad. Se acerca para todos cada día más la vejez. Para unos más que para otros. Pero la siento mucho como le avanza a Michelle Arévalo. Michelle, ¿cómo estás? Feliz día de San Valentín. Ah, es que yo no celebro esa vaina, ¿tú puedes creer? Yo sé, yo tampoco, pero está bien decirlo. No, si uno no lo celebra. Pero no, tú sabes feliz que día. En España no. Es una absoluta locura. Sí, no ¿verdad? He puesto en ningún restaurante. ¿En serio? ¿Qué? No, aquí. ¿No se supone que era muy gringo? Sí. Es que yo creo que ya. En España tienen la misma tradición. Es increíble. El día de San Valentín. Eso, las colas hoy eran impresentables. Hay un sitio que venden tal vez la mejor torta. ¿De qué es? No, es un cheesecake, es inclusive mucho mejor en mi concepto, del mundo, que se llama Alex Cordobés. Que es como la torta de queso española, ¿no? Es la torta. Es que esta sí. Es que la que te estoy hablando ahorita no es la torta de queso española. Es la torta de queso de Alex Cordobés. La cola puede tener 100 metros y el local caben 8 personas y hay 3 atendiendo y atrás las tortas en unas neveras. El éxito es absolutamente impresionante. A mí me parece horrible. Es lo más hostigante que yo he comido en mi vida. Un día compré una pequeñita porque me pidió mi pareja. Y no me cobres una cucharada. El cheesecake gringo es estupendo. Pero tú no te imaginas, Michelle, la cola. Y la edad promedio de la cola. ¿Cuál es la edad? 20 años. Ah, no digas. Y se la compran, se la compran y se sientan ahí en los bancos como a comérsela, que los miren comérsela como que es un kit de moda. Sí. ¿Pueden creer? Un poco casual. ¿Y cuánto dura la fila, por ejemplo? La fila puede durar, si es, a ver, yo estoy muy cerca de ese sitio. Entonces yo tengo que pasar una calle, y esa calle es la que va perpendicular a donde queda el sitio. Di tú que pasando la calle, porque nunca la he visto más lejos, hay una iglesia. Y esa iglesia hace misa a las 12 y a las 8 de la noche, todos los días. Después de la misa empieza la cola. Y yo le calculo esa cola no menos de 80 metros. Pues calcula que atienden de a 4 o de a 5, no de a 8. Sí. Mientras piden la torta, mientras pagan, mientras pues empiezan a preguntar estupideces. Y yo no sé, yo creo que una cola de ese tamaño tú puedes demorarte en entrar una hora. Uy. ¿Puedes creer eso? No. Una hora, no. Y lo que más me impresiona es la edad promedio, que son solo peladitos. Y por supuesto lo que llaman los pijos, que son los niños fresa. Exacto, los gomelos. No, eso se llaman los gomelos en Colombia. Sí. ¿Qué fresa? En Colombia se llaman gomelos, ¿no? Sí. Gomelos, sí. Los gomelos. O los plays también. Y sales ahí y la mitad de la gente se sienta en bancas a tragárselo y la mitad de la gente se va a su casa. Y hoy, como era el día de San Valentín, pues me imagino que era un regalo para las parejas, me imagino, porque es como lo más preciado que hay en este momento de los dulces de Madrid y de España. Y a mí me parece muy pesado. Lo pueden mirar, Alex Cordobés. Voy a mirar. Es la locura. Y venden la pequeña, que vale 16 euros. Y la grande, que vale 20 y pico. Pero es que eso es. No, ya toca la grande, porque es de esa cola ya. No, por eso. Una mano de azúcar, pero no voy a atorar el comiéndose ni la grande ni la chiquita, porque se está cuidando mucho la sal. Sí, hombre, qué momento, ¿no? Oiga, pero me impresiona mucho porque además uno puede caminar y. Y entonces tiene que pasar la cola porque la línea de taxi está de al lado. Uy, eso es un problema. Es un trancón todo. es una mamera. Qué artera, sí. Y no hay, pues, digamos, servicio a los que domicilio. Les guste la mesa de queso, esta es la mejor de todo el mundo, para todo el mundo. Pero, pues, los gringos tienes el cheesecake, que es muy bueno, y no hay que hacer tanta cola. Qué merengón, ahí en cualquier esquina, sí, saliendo en la carretera. Sí, claro. El merengón de Guanábana es un palo, perdón. Sí, uy, claro, y en Renault 12, va, es espectacular. El carro es importante, el carro es clave. Renault 4, Renault 6 o Renault 6. No, tiene que ser, ese es el típico. El de Polara no es tan bueno. ¿No? Masato. Pero eso es casi siempre como en los barrios, Nico, lo he visto mucho como hacia el norte. Que uno va como medio por la 140. Por la 80 también. Ah, bueno, por la 80. Sí, también. Por la 80 también. Y por los la fines de semana. Salidas de vaina bastante. Sí, claro. Sí, los fines de semana. Bastante suertudo que ahora le toque bien esa vaina. Bueno. Tema del día, Nicolás. La fiesta más larga y brava en la que hayas estado. A las 6 en punto, si Orlando me acuerda, porque esa memoria se nos fue hace rato. Bueno. Tendremos la guillotina de hoy, que tiene que estar muy bien preparada, porque hoy es muy buena y muy sorpresiva. ¿Ah, sí? Tema del día, Nicolás. La fiesta más larga y brava en la que hayas estado. Yo estuve en muchas bravas y largas, pero yo no volví a nada de esas vainas. Entonces, vemos que los oyentes cuenten. Si alguien quiere contar de ustedes, que diga. Yo quiero ver la de Nico, quiero ir esa. Esa me encantaría a mí también. 3 días de fiesta. ¿Y sí? ¿Cómo son 3 días de fiesta para ti? Tomando, copulando. Copulando, ok. Sí, esos son, de verdad. ¿Sí? 3 días estuve en esas. ¿Tres días? Wow, pero mucho aguante, Nico. ¿Y con la ¿Y misma ahí tenías vieja, qué? 16 años. No, con la misma vieja. 16 años tenías. No, cuando uno, digamos, 3 días. O sea, hoy yo hago esa fiesta y me demoro media dos hora. Minutos. ¿Millos sí, campeón o eso? No. Te no. sobran. De hecho, ese día Millonarios le ganó al Bucaramanga. 3-2 en Bucaramanga porque quedó eliminado de los octogonales. Me acuerdo perfecto. Que el 2005, 2006, una cosa así. O sea, hace 20 años fue sí. su fiesta. Sí, 3 días. Sábado por la mañana hasta sábado, domingo, lunes festivo era. Y llegué a mi casa como un campeón el lunes a las 9 de la noche. ¿Y qué pasó con ese Nico? Ha quedado en el olvido. Ya no tiene esas fuerzas, no tiene ese ímpetu. Tu espíritu. Bueno, sí, ya se fue. Vamos a leer, se perdió. Nació muerto. ¿Y drogas? No, yo no le jalo a eso. Pero la gente que está en la fiesta, entonces, uy, eso sí, no pasaban un antidoping. Margex y una recoche. Benedetti sacó botellas de trago. El contrabando no se sabe. Petro con la lengua trabada repetía frases sin sentido. Bolívar gritaba: ¡Los amo! Nerú guiaba un baile que nadie seguía. Francia murmuraba: ¡No debí venir! Y Olmedo se llevó todo. Ahora sigue el guayabo. Nota. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Sí, porque es una bobada. Una vez le estaba cayendo a la más linda de la oficina. Salimos por una cerveza el jueves porque el viernes era home office. Resultamos en billetas del martes tomando y fusionando cuerpos por todos sus agujeros. Perdón. ¿Qué es eso? No, pero ¿qué es todo eso? Pero ustedes pidieron que, o sea, fiesta, sí, también. Es que no, nosotros no vamos a cuestionar. No veo ninguna vulgaridad. Me gasté todo el sueldo y casi me echo. No, bueno, 5-4. La del grado de la abuela, se le da un shot de whisky y la arrechera le dura toda la noche. No, ¿cómo así? El problema es cuando se le monta al marido. No hay hold ni antídoto que despierte al dragón del abuelo. Entonces se la montan los yernos. Una diabla la escucha. Mire. Esta es nota. Vamos a poner 5-8. Esto que yo dije que es igualita a Vicky Dávila, pero que es más interesante. Bueno, tranquilo. El fin de semana pasada, 3 días con una jeva igualita a la reina de la lacta. En Mariquita, 20 canastas de pola. Oh. Guarapo, rumba y crossover hasta con el rimulero. En plena carretera, igualito a Nico, todo flaquito. Nota. Vamos a ponerle 5-4. No sé si sea una fiesta, pero todavía sigue llorando la muerte de la mamá de Coro. Coro. No, vamos a ponerle 0-1. Coro, Coro, se murió tu mae. Corré al año 89 y con un grupo de amigas y amigos armamos una rumba, todo incluido. Corría el licor, se fumaba y solía lo que se atravesara, pepas. Arrancamos el viernes, cuando me di cuenta resultamos en Girardot, sábado, domingo y lunes, y el martes empecé a buscar trabajo. No, vamos a ponerle 5-9. Soto Zapata. Vamos a ponerle muy, pues no sé si todavía, pero como ir a desayunar a Girardot. Uy, no, eso ya es. Después de la rumba. Eso ya es. Uy, exacto. Pero eso es un nivel. No. Es un nivel de fiesta. Eso es un poquito. Muy salvaje. Después uno termina en Cartagena. Tocar es por cosa. El boquerón y hacer escala técnica para tomar. Uno empieza y termina en Cartagena. Yo estuve en una fiesta en Tocay. En un paseo en Tocaima con amigos muy cercanos. ¿Ya? Bueno. Se está acordando de las maldades, Jaime. ¿Cómo será? Claro, claro. Entonces, pues no, había de todo, había bailes, había unas mujeres lindas, ¿qué saben? Y la primera noche, una de esas, la más linda, pues iba caminando hincha en la piscina y botó una botella de vodka dentro de la piscina. Uy, no, qué pesadilla. ¿Quién va a limpiar esa piscina en un fin de semana y alquilada? No, qué desastre. Entonces se tiró plan piscina. Después, es espectacular. ¿Qué pasó? Pues yo no sé, fueron a buscar algo y encontraron a un compañero por allá girando con los Vickers haciendo vainas químicas muy fuertes. ¿Qué? Y desde el primer día que compramos el mercado, que me parece increíble, eso duró 3 días, pero fue un desastre todo, pero estuvo muy divertido porque estuvimos sin sentido. Pero desde el primer día uno siempre veía un muchacho en una moto que se iba toda y llevaba la parte de atrás unas bolsas y uno no sabía qué era. Sí. Entonces le dimos a la chica que estaba incluida en la cocina, mandó limpiar la piscina que quedó frita todos los días. Bueno, queremos una bandeja paisa, dijo. Los frijoles se fueron hace rato. Dijimos, pero si no hemos comido sí, eso. Claro, ¿a dónde? Pues nos pegaron una desvalijada de mercado que ustedes no se imaginan. O sea, quedamos al final yendo Tocaima, que de eso es Apulo, Tocaima y Girardot. Sí, sí. Vamos a ir a Girardot a comer y eso no es tan cerca ahora. No. El desastre del siglo. Nos limpiaron. Queremos unos huevos pericos con cebolla y tomate. Pues nos acabó hace rato, pero no. Nos acabamos de sentar, claro, digamos, anoche. Llegar, sí. Uy, eso se fue hace rato. Y está. Por supuesto, llamamos al dueño de la finca, que era conocido. Nos dijo, no, o sea, esa señora es muy correcta. Pero son unos borrachos. Esa duró pues 3 días, me imagino. Claro, como uno está borracho todo el día, no se da cuenta de nada. Si el tiempo no es una preocupación ahí, si no hay huevos pericos. No, porque usted está borracho. Usted va borracho, no hay frijoles, ¿qué hay? No hay nada. Bueno, listo. Hágale, listo. Entonces, dele, uno dice a alguien, vaya a vengar, no, toca, vaya al pueblo. Tráigase un pollo. Y pollo, cualquier vaina de pizza, pollo y carne. El PPC. El PPC. Claro. Vaya y traiga alguna vaina. Y nos daban esa vaina y nos acostábamos todos a dormir. Y éramos muy jóvenes y a seguramente otras vainas. Y después a las 8 de la noche, otra vez sentados con el frasco. No. Y pues, otra gente del paseo, pues, con otras vainas, yo no. Entonces fue absolutamente desagradable. Es el mejor paseo del mundo, pero nos tocó meterle doble mercado. Sí, un hambre. Pasamos un hambre. Y hay otra fiesta increíble que yo recuerdo, que es que son cuentos que son únicos. Es que yo he tenido mucha vida. Y también calle, esto es pura calle, porque nosotros íbamos a Carmen de Apicalá, pues porque había una casa ahí que alquilaban, que tenía ping pong y era horrible, era llena de moscos. Tenía una piscina. El Valle de los Lanceros, que era solo piquete. Sí. El Valle de los Lanceros. Sí. Pero eso es una vaina concentrada que usted baja al valle y cuando usted se mete a las casas, usted toma, o sea, parecen postales las palmeras. No se mueve una pluma, o sea, nada, brisa. La temperatura son 700 grados. No. El, ¿cómo se llamaba? El gua. Si alguien de los amigos míos que, y familia que fuimos, y la alquilaban, pero bueno, no era muy cara y tenía 3 cuartos. Creo que eso no tenía aire acondicionado. No, eso no se usaba. Ventiladores. Bueno, entonces nos cansamos de eso y resulta que una chica de la familia, del grupo, yo no voy a decir nadie, dijo, no, es que yo conozco un amigo que alquila una pagoda china. Ay, esa se veía desde la carretera. Pagoda china, y claro. Pagoda sí. China en el Valle de los Lanceros. No, hermoso. Sí, pero pues hay que pagarle por anticipado, y hay que hablar con este man, y el man, yo hablé con el man, era raro, era como Juan Poncete, pero nada, se le mandó el 50%, se compró mercado para Semana Santa, para 4 días o 5, y listo, y íbamos a salir, y llegaron los dueños, y el man llamó, mire, le llamó a la chica, le dijo, qué pena, pero llegaron los dueños, y yo no esperaba que los manes llegaran, y pues aquí ya se montaron acá. Oye, pero usted, ¿cómo me hace esto? Nosotros con 5 días de mercado, entonces dije, no, tranquilos. Y desde el miércoles santo, en mi casa, era todos los días, desde el desayuno hasta la noche, acabándose el mercado y todo el trago que compramos. 5 días. No. Pues, ¿puedes creer? Esa fiesta duró 5 días, pero bueno, eran cosas de mucho nivel alcohólico, ¿no? Sí, alto octanaje de esas fiestas, pero ¿no? Pero ustedes se imaginan que uno le digan, uy, hermanito, qué pena, qué pasó ahí, pero es que los dueños llegaron, no pueden llegar porque no los dejan entrar. No. O sea, el tipo se robaba la finca. Claro, exacto. Y era una pagoda china. No, sí, es muy hermoso. Esa se veía desde la carretera, yo no sé si todavía exista. ¿Qué año? No, eso era en el Valle de los Lanceros adentro, hermano. Sí, pero una pagoda china se veía. No, se ve a la casa de su amigo Alberto allá arriba, pero no era pagoda china. No. Era una casa arriba en Verdesol, al frente del Valle de los Lanceros. Maui. Hermoso. Era divina esa finca. Sí. Súper bonita. Se llamaba Maui. Bueno, la vendió, pero al final no puede ir porque estaba la guerrilla ahí caliente ahí en esa zona. Fue las FARC estuvieron muy duras por allá. Por esa carretera. Bueno. Conclusión, otra fiesta de infarto, de muerte lenta. Vimos también todos los días el amanecer. ¿Qué horas son? Las 9 de la mañana. Listo, nos vamos. Pero desanimados. Queríamos seguir, ¿pueden creerlo? No. Pero hoy en día ver el amanecer. Oye, hermano. No. Sé qué se sabe ahí. Antes del amanecer ya se empieza los primeros pajarillos. Uy, no, es que antes ahora era tengo un azul matrimonio, reproche, se le decía. Tengo un matrimonio, el matrimonio, que no sé si voy a ir, porque mirar si la logro, es a las 4 de la tarde y digamos que es a las 6 de la tarde comienza la reunión. Yo no tengo gasolina para las 3 de la mañana. No. Yo a las 2 estoy jeteado y piado. Sí. ¿Ok? Jaime Andrés Barbosa. Un viernes, unos amigos de la U me ofrecieron un plan tranquilo. Al final terminamos en el Espinar el martes siguiente de Sampurrio, con las viejas de un burdel en Flandes, 5 días inolvidables y con una piquiña terrible en la zona del Membe. No tan en San Pedro con 5-8. Cuando vino Guns N' Roses al Campín, iniciamos con todos los juegos psicodélicos y etílicos un día antes del concierto. Ni siquiera sentimos la lluvia y terminamos 2 días después del concierto. No tan íntimo. Bueno, vamos a ponerle 5-8. Feria de pueblo que se respete hasta el amanecer y con peleas en el parque. Yo recuerdo que de joven fui con un amigo se le dieron morir toda la familia en Armero, antes de Armero, pero muchos años antes. Duramos 4 días acostados borrachos. No, una locura. Era ir al pueblo, jugar billar, emborracharse, volver a la casa de los papás, volver a emborracharse, volverse a ir al pueblo, pero no había un mañana. Uno se despertaba a las 11. Es que acuérdense que esos paseos siempre eran con trago desde las 9 de la mañana. Sí, claro. Eso era en la época en que uno arrancaba tomando trago en la carretera. Imagínate. Con la botella aguardiente dentro del carro. Otras épocas, ¿no? Otros claro, tiempos. Pero es que en esa época a usted le decían: usted está borracho, señor, por favor, siga. Claro, sí. Por favor, oiga, usted está muy borracho, ese favor. ¿Por qué? Descanse en la esquina. No había ninguna ley que prohibiera manejar borracho en Colombia. Nunca la hubo. No, sí, la gente tomaba, los paseos eran de tienda en tienda. Pero claro. Por eso es esto, Troller. Nadie de nosotros, es muy raro que se haya estrellado borracho. Uno se estrellaba en sano juicio, pero borracho iba perfecto. Recuerdo un amigo mío que salió de una rasca de Andrés Carne de Res hace miles de años. Y el tipo se le metió por debajo a una tractomula. Y el tipo se le metió por debajo y salió. Perfecto, y sin problema. El tipo estaba, cuando se metió, como que se cayó de lado y todo el carro dañó total. Y abrieron el carro y lo sacaron 2 minutos. Perfecto. No. ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Uy, hermanito, ¿qué pasó aquí? No, no, no. No. Ese mismo es el que en esa fiesta de Tocaima. Sí. A ver. A ver. Yo borracho, el tipo sentado, tiene la cabeza muy bajita. Y yo dije: ya se fue esa. Una palabra horrible. Y estaba con el man abrazadito y el tipo, la novia. Sí. Y la mujer, ya se separaron. Y el novio soltó una carcajada que yo dije: ¿qué calidad de novio es esto? O sea, no se volvió a darme la jeta, ¿no? Claro, que se casó. No, sí, exacto. ¿Con la que se casó, Jaime? Se casó, pero creo que se divorció. ¿Y usted lo invitaron al matrimonio después de eso? No. Óigame, pero lo más chistoso es que ella sabía que el man era medio periquero. Sí. Medio. Sí, medio nomás. No voy a venderlo. Y entonces le decía: usted no puede meter eso. Y al final dijo: donde yo lo vuelva a sentir con eso, lo dejo. Sí. Y el tipo le mentía y un día le metió la lengua en la boca. Ella ¿Qué? Metía la lengua en la boca a ver si sabía. ¡No! ¡Usted lo hizo! ¡No! La lengua. ¿Se sabe que Urquío me claro. puestas y le mete la lengua en la nariz? El pH. ¡No, nariz, qué horror! El pH de la nariz. En la nariz. Exacto. Me equivoqué en la nariz y caía. Y caía hasta que le dijo: no, usted es un ampón. Muy simpático. Pero lo más increíble es que yo digo y todos se revientan de la risa y todos dicen: pero este Jaime yo soy muy imprudente, a mí a veces no me cuento de vainas. Dije: ya se fue esta tal cosa, porque era un poquito agreste en su educación, en sus modales y en sus vestimentas. Es decir, animalán. Bueno. Y los que estaban en la mesa como que se atortolaron. Y la única carcajada era el novio. Champón, sí. Y la otra le metió una cacheta. Ídolo, ¿qué te pasa? Sí, claro. Ese es un berraco. Ahora, por supuesto que me iban a invitar a nada. Pero eso pasó en ese paseo también. Es que ese paseo fue increíble. No, es que esos paseos son. Ni cuento quién es el dueño de la finca, porque es muy conocido a la familia. Bueno, no les puedo contar más historias, ¿no? ¿O sí? ¿O sigo? Claro. Pero eso chachara. Sí es pura calle, eso sí era de un orden. Chachara. Que después me volví elegante. Pero Jaime, pero guacho. En esa época el trago era que guaro. ¿Qué más había? En esa época no, es que ¿brandy? Una parte del grupo tomaba un vodka horrible que se llama Absolut Vodka, que me parece una porquería. Uh-huh. Es una vaina sueca. Otra parte de nosotros pues tomaba whisky. Sí. Yo soy de Black hace mucho tiempo y me ha encantado por eso. Y siempre tenía que haber guaro, hermano, porque es que sin guaro, ¿cómo se baja usted unos frijoles? Que es el mito urbano y de calle más horrible que hay. tome guaro para bajar los frijoles. No, eso es horrible. Eso es terrible. Una bomba atómica. Sí, los baja uno, pero yo lo, en yo otro el sentido. Yo era el guaro, era un duro. Sí. Pero no, y nada, que sin azúcar, lo que vendían, troles. Sí, era, solo había uno. Creo que el antioqueño, que era como el más... El cristal, pero... El cristal. Uy, ah, sí, era puro cristal. Azúcar, pero ese es el que había. ¿Y el guayao? Y el de antioqueño, pero rojo, esa vaina azul, eso no. No existía, claro. No, hoy en día yo no pido nada de eso sin azúcar. Hermano, tírame un guaro. Es que dietético y no sé qué. No, exacto. Yo cuando voy a, cuando voy a Andrés Carne de Res en Chía, que voy a ver a mi amigo Andrés muy de vez en cuando, una vez al año, él sabe que me tienen que recibir con dos guaros, pero perfectamente alcoholizados y con azúcar. Pero voy una vez al año. Porque es que yo creo que la ida. Esa palabra estuvo rara. O... Sí. Furcio. ¿Qué dije? Con bazooka. Entonces me chifló la boca. Sin azúcar. Sin azúcar. Y el problema es que Andrés ya no se puede ir. Yo le asocio a un club que se llama el Guaymaral y volví la acción porque es improbable poder llegar al club en un tiempo normal. Si usted hace un plan de ir a almorzar al club, se demora 6 horas. ¿Para qué? Ahora, para pedir, deme el baby beef y empanaditas. No, porque además todos esos restaurantes de la salida de Bogotá, y me imagino que así en muchas ciudades, era para tomar trago. Sí, era ir a tomar trago, a tomar el trago. Domingo. Minuto, y regresarse con radar. Sí. Exacto. Uno iba a Andrés. Entre pues también. Y regresaba hincho. Eso no había, ¿cómo se llaman? Los... ¿retenes? No lo sé, no, los... esos conductores usted era elegidos. Su propio retén. No, no había ángeles, ni nada de eso. No había nada de eso. En esa época no. Ángeles era el que le tocaba a usted que el lo acompañara. El ángel de la guarda, sí. El que le rezas, no más. Aquí va uno con un ángel. Hoy en día va Andrés con un chofer. Claro. Pero mándeme un ángel y quién sabe quién es el angelito ese. No, todos tranquilos, pero yo no volví. Eso, después de la 100, hermano, esa autopista es un rollo muy bravo. Es que inclusive bueno, en sano juicio es difícil. Yo creo que es mejor ir con tragos para uno soportar eso. Es mejor. Sí. No, yo no sé, yo... Usted sabe que Alberto, sí, Robert, su amigo, mi hermano, el tipo es socio honorario, director de la hípica. Ese sí. Man va todos los días a nadar al club, pero el tipo no tiene problema porque a las 7 de la mañana. Claro, no a las 5, ojalá a las 7. El fin de semana, el man se va al club y se queda allá y a veces almuerza allá y me dice, mire, la ida es hora y media. Uy. Y el regreso es hora y media, o sea, uy, no piense en nada distinto. No, qué artera. Qué mamira. No, qué jartera esa vuelta. Y para comer lo mismo, ¿qué le provoca, señor? Deme un baby beef, unas empanaditas o deditos de queso y un ceviche de camarones. Y ya, ¿qué más pide allá? Pero tienen allá róbalo en cama de papayuela, ¿no? Magnífico. O sea, una salsita bechamel, por ejemplo. No, hermano. Bueno, muchachos, vamos con música. Son las... No sé cuántas secciones hay hoy, pero yo quiero hacer muchas secciones hoy. Hoy es viernes. Esto se llama... Esto es francés. De Juliette Katz. Tout le monde. Hoy estuvo el vicepresidente Vance en Múnich, en una... reunión muy importante de seguridad y todo eso. Y pues el tema fue muy complicado porque el tipo se tiró a matar a la Unión Europea. Allá anoche había dicho el presidente Trump que iba a ponerles arancel del 20% a todos los productos. Entonces preguntaron, ¿pero por qué? Porque es que ustedes cobran un IVA del 20% a todo. Y eso es verdad. Pero, yo aclaro, En España, por ejemplo, el IVA para cualquier compra de un carro, de ropa, de lo que ustedes quieran, es el 21%. Si un abogado lo contratan, los honorarios tienen IVA del 21%. Sí. Y a Trump le pareció una amponería. Entonces hoy me puse a mirar un análisis que hicieron los europeos, en que dicen que en Estados Unidos hay un impuesto que llega hasta el 10.25 en California, ¿no? Es altísimo. Sí. Y a eso hay otra cosa que le ponen como 2.5% más. Entonces Trump dice, no, si nos cobran el 20, entonces aranceles del 20 y así lo nivelamos. Es pura paja, porque es que el IVA acá no es para los productos de Estados Unidos. El IVA es para un carro español que se produce en España y lo compra un español y tiene IVA del 21%. Pero bueno, la situación está gravísima y ya la Unión Europea, con su bellísima, con su juvenil hembra van der Leyen, ha dicho, vamos a responder con firmeza. Sí. Pero no fue así, porque el Vance dijo, el peor problema nuestro no es Rusia ni Ucrania, son ustedes. Buah. El infierno. No. Pero ese no es mi ídolo principal. Entonces ahí es ídolo Trump. Pues porque el tipo sí no se deja intimidar de los europeos. Pero eso va a terminar todo muy mal. Acuérdense de mí que una guerra comercial en el mundo, eso termina todo muy mal. No, y le trasladan esos precios al consumidor. Claro. Claro. Además, son los que pagan los platos rotos. O sea, es que el carro ya no vale el 21% de IVA, sino 21 más el 20% si el producto es entregado en Estados Unidos. Y Estados Unidos exporta mucho a Europa, créanme. ¿Qué tal el tema de las drogas? Aunque en Europa hay muy buenas empresas de drogas. Farmacéuticas en Europa están muchísimas. Pero ninguna hace el Viagra. Ni el Cialis. Nada de eso lo hace en Europa. Y hay mucho hombre que necesita esa ayuda. ¡Nico! Y sí, todos. El rey Carlos es mi otro ídolo. Hablando de Viagra. Pero estaba por contarlo hace rato y se me embolató. A New Way of Looking at Our World. Una nueva visión de nuestro mundo. Y será para caridad en Gran Bretaña. Y él lo hace porque él quiere que se transforme la gente, los lugares y el planeta. Muchas plataformas fueron consultadas, pero ya inmediatamente Amazon le dijo, Su Majestad, esta plataforma es suya. Y es un documental del medio ambiente, de infraestructura, de naturaleza, y cosas que el rey conoce mucho. Carlos, de verdad, sí, le fascina. Ha sido muy fanático de esos temas, y yo personalmente lo quiero, lo respeto y lo admiro. Beso en sus dedos cortos, salchichos. Yo a usted lo amo, como dirían acá. Sí, exacto. Gran meme. Nico, ¿qué tiene usted? De ídolos. No le problema. ¿Cómo? No, aquí hablando a solas. Bueno. Es que estuvieron en esta semana haciendo, pues está visto cómo está el asunto del racionamiento de agua aquí y que las complicaciones, sí, de que, bueno. Entonces estaban haciendo en la alcaldía unos operativos. Pero no lo he seguido en detalle. Bueno, estaban haciendo unos operativos pues para ver cómo iba la cosa. Entonces desde la alcaldía dijeron, hombre, es que sabe que como estamos protegiendo mucho el agua, estamos haciendo énfasis en aquellos que se están robando el agua. Entonces, ¿cómo así que están? No puede ser. Es como así que están robando el agua. Entonces se identificó que en Teusaquillo habría un robo de 139,000 metros cúbicos de agua. Sí. Que se están robando. Están robando. ¿Qué? Se están robando. 139,000 metros es un jurgo. Un jurgo de agua, ¿no? Claro. Entonces, el alcalde. Son 139,000 toneladas de agua. Imagínese eso. Bueno. Es que un metro cúbico de agua pesa una tonelada, no se les olvide. Bueno, pues el asunto es que dijeron, bueno, ¿y quién se está robando el agua? Entonces, de acuerdo a lo que dijo el alcalde, que habrían robado el agua 5 hoteles en la zona de Teusaquillo. Ay, entonces lo que hicieron fue primero crear abastecimientos ilegales y también armar una doble conexión a la red de acueducto. Entonces, al armar usted esa red de conexión, eso evita la medición real, digamos, que uno puede tener a sí. partir pues del contador de agua. Pero no sería, importante sí. cerrar esos hoteles y meter a la cárcel a los dueños por ampones. Por ídolos, porque además lo que estaba pasando es casa por cárcel. Porque es que además que estaba pasando que en el sector, que es en Teusaquillo, sí. los vecinos llevaban quejándose varias semanas de que la presión del agua estaba muy bajita y no entendían por qué. Pues claro, se estaban robando el agua, parece que por otro lado. Pero para negociarlo, solo para ¿pero cuál es el ídolo de esos ampones? No, pero imagínense, se crearon una cañería alternativa. Ídolos del mal. Claro, son ídolos. Sí. Porque no, pero igual los servicios impecables en los hoteles. Es que ídolos, usted lleva a la gente a que lo use. No, tranquilo, hombre. Antivalores. Pero otro el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Los antivalores. Los malcriados. En los originales. Excelente sexual. Eran otro tipo de sexual. Ah. Bueno. A ver, ¿usted tenía nota, Trolley? Sí, yo tengo ídolos. Cortica, por favor. Sí, yo creo que Barack Obama, ídolo, como hoy es San Valentín, no. decidió enviar un mensaje a Michelle. Trino, ¿no? Se pare, es momento de pensar en Guillo. Sí. Le dice. Dos niñas soy yo, para que vaya. Aquí, mire el trino, Jaime, tan romántico, sí. No, dice, ese es un ídolo, es un imbécil. 32 años, pues después de semejante escándalo con Jennifer Aniston, ¿no? Aparece de la nada. El escándalo, pues que él no hace nada. No, nada. Sí, no, ya dijimos que no. Ese Moreno es un bravo. Sí. Aquí dice 32 años juntos y todavía me dejas sin aliento. No. Pero es día de San Valentín. Porque él debe tener mal aliento. Siga, sí, Trolley. Y después le responde Michelle Obama. Si hay alguien en quien siempre puedo confiar. Ese eres tú. Ah, eso es mentira, es que está en una desconfianza horrible. Eres mi roca. No, siempre lo has sido y siempre lo serás. Feliz día de San Valentín, honey. No, qué lindo. Es mi roca. Amor de verdad. Es que ser la roca. Yo les voy a pedir un favor a usted, Torres, que quiero que preguntar. Ese par. Con las dos niñitas esas que son tan brillanticas. Sí, directora de cine, no podemos. Ellas opinaban sobre las decisiones del Estado. Les preguntaba a ustedes qué opinan. Es que hay una historia muy buena. Yo sí les recomiendo, Troller, que los mandemos al lugar que merecen pronto, bro. Son insoportables. Listo. Sin preguntar, ¿no, Troller? Sí. Usted le pregunta a Michelle y para ella ve. Ya Michelle Obama es su faro, su luz, su norte. ¿Qué tal que sea la próxima presidenta de los Estados Unidos? No, yo soy súper fan de ella. Y va a ser la fan de su relación. ¿Fan de su relación con quién? Sí, claro, porque ella se la pasa en Hawái mientras el tipo le toca asistir a todo. Ese es el estilo de Michelle. No se engañe. Es que, de Michelle Obama, digo, ¿no? Ya, sí, claro. No, sí, no, sí, yo... sí, es importante hacer claridad. Nota, sí. Michelle? No, de ídolos no tengo. Bueno, muchachos, nos vamos ya con el aripazo número 1. Rock and roll. En los originales. No, ya bien, el arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Me acabo de ver una película hoy que se llama Vermilio, italiana. Un bodrio. No, pero ¿por qué? Hombre, lo dijo. Me quedó dormidito como 40 pesitos, pero era por intermitente. Pero era intermitente. Yo sé que yo supe de qué se trataba. Claro, no le perdió el hilo. Pero claro, eso es un frío tenebroso. Y es un señor que embarazó a la mujer 10 veces y la mujer le dijo, porque le regalaron algo. Sí. Y él se puso bravo, ¿por qué le regalan cosas? Y la mujer le dijo, es que en 10 embarazos no me has dado una flor. Ah, y el tipo la mira con desprecio y se le baja un tiempo porque él no se va a aguantar eso. Sí. Él es profesor. Entonces, yo quisiera que me contestaran, y hay solamente dos respuestas correctas en este repaso. Les voy a dar un minuto. Sarita, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú? Bien, mi amor, mira, te pido el favor de que no dejes que la gente toque los computadores. Está bien. Hacen trampa. No. Bueno. Nicolás ya hizo una. No. Genial, que no se le pudo probar. Que miró rápido y dijo, exacto, es tal cosa. ¿Qué? Es verdad. Orlando 26.89. Exacto. Orlando hizo trampa durante como un año completo. Un año entero. Con la anuencia de Nelson. Completo, pero ya comenzó mi Jaime. Mi Jaime. Tranquilo, para tranquilo. Orlando, por favor. Tranquilo. Eso, tranquilo. No, tranquilo, no. Usted no se meta. Si no se la meto. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando? No, San Valentín, tranquilo. Ah, la tarjeta. Ese doble sentido chimbo es. Exactamente, literalmente. Correcto. Y ojo con Michelle y Carl, que son todos ahí por debajo. O sea, no confía en nadie. Nadie. En el arepaso en este momento, en absolutamente nadie. ¿Qué significa la palabra vermiglio? Hay dos posibilidades, música. Ah, Orlando podría ganar esto. No crea. Denle más tiempo, por favor. Más música. Empieza la peleadera de si así va a ser ahora. Bueno, vamos a leer las vainas. Orlando, desertor. Menos uno para Orlando no. Rivera. ¿Qué pasó con ese italiano? Es que la desamor, menos no. uno el para mí. El quecho, la iglesia, exacto. Ese italiano es el de Orlando, el quecho, la iglesia. Sí, pues el italiano no sé, entonces. Con la San Pedro Rojo. No, ¿no? No es And when my wife tried to prevent me from doing my duty, señor Troller me tiró una maceta, pero tampoco es. A ver. El color exacto se llama vermellón. Sí. Ah, claro, pues sí, el rojo vermellón. Y es un color intermedio entre el rojo escarlata. Es un color intermedio entre el vermellón y el carmín. Es como anaranjadizo. Un rojo intenso, pero tiene un anaranjadizo, muy fuerte, pero anaranjadizo. Y este escarlata es un poquitico menos anaranjado porque se parece al carmín. Más dos para Cartrón, el carajo. Muy bien, pero no. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Pero realmente, la respuesta de la película no es esa. Eso es una región que queda cerca a San Moritz. Es una región de los Alpes. En el norte de Italia. En el Tirol italiano. En el Trento, creo que se llama. Trento. En la región. Pero eso es frío, helado, mijo. Bueno. Eso hace un frío. Uy. Y es el lugar, es como una comunidad en Italia muy arriba de Milán. Eso es Vermellio, que es donde se desarrolla la película. Y entonces, como nunca la van a ver en Colombia, entonces es un muchacho de la guerra que deja embarazado una de las hijas de ese señor de 10 hijos, se casan y se va para Sicilia algo. Viene de la guerra y sube en la guerra y no tiene sensibilidades. Y en Sicilia, pues el tipo tiene otra mujer. Y ya se entera. Y él vuelve por alguna razón. Estaba en Sicilia en alguna parte. Y él dejó su escopeta. O ella se va para allá y le mete dos tiros en la cara. Y ya. Y la perdonan porque sí, ira e intenso dolor. Nota, Nico. 5-8. Y esa pobre niña es una lloradera toda la película que... Pero eso pasa al final, la última media hora. Pero la primera es reconocimiento de personajes. Y con ese frío, mijo. No, difícil. Terrible, hermano. Bueno, a mí me parece que estuvo muy bueno el arepaso, ¿no? Despegamos. Sí, bueno. A minuto, ¿cómo queda el arepaso? Bueno. Car queda con menos 19. Ah, perdón, Orly está en menos 27. ¿Cómo se lo merece? Car está en menos 19, Nico está en menos 9 y yo quedo en menos 7. Esto está bueno en la punta. La cola ya es propiedad de Orlando. Deje la cola, Orlando. ¿Y la próxima? Ojo, brother. Ojo, que estoy caliente. Super Heavy Miracle Work. Now this one reaching out to all the love. Bueno. Como hoy, no, una gran oportunidad para una chica. Yo sé que no es muy distinguida, que es un poquito agreste en sus formas, pero pues también se prestó para eso. Y la gran oportunidad es abandonar el ampón con el que está casado. Y se llama Bianca Censo. Italiana no tiene nada, pero tiene unas lactas. ¿Así? Y salió completamente en pelota en los premios, sería los Grammy, al lado de Kanye West. ¿Recuerdan que entró con un abrigo y se lo quitó y estaba con un vestido que se le veía? Sí, claro, transparente. Y todo, ¿no? Lo sacaron de la alfombra roja. Todo. Y cuando digo todo... Cuando digo todo... Todo. Vámonos, pero no, es que estamos patrocinados. Óigame, y pues esta chica está, ya entró en etapa de divorcio. Parece que ella le pidió que le pagara 5 millones de dólares con este matrimonio que comenzó en el 2022. Pero fuentes cercanas al rapero de 47 años alegan que la pareja debió pelear no tanto por un aspecto legal, sino porque a ella el señor la obligó a empelotarse para ir a los Grammys. Entonces parece que ella se molestó mucho, pero ella le dijo, yo lo hago a mi manera. Pues se empelotó igual, pero llegó con un fur, con una piel de 55 mil dólares de un mink ruso sin peluquear. Y después vino todo este problema. Pero actualmente la chica, que no es una joya, yo no creo, vive en la mansión de Kanye West en Los Ángeles. Y ya se metió el divorcio. Y bueno, pues es una gran oportunidad de acuerdo para ella. Uy, de sí. De ese ampón. Sí. Ustedes lo pueden hablar, que es lo que me gusta. Muchas gracias. Porque el señor está en guillotina. Pero ella sí podemos hablar. Claro. Pues muy bien por ella, es una la arquitecta, verdad. Se supone. Yo no sé de dónde, pero es una arquitecta hable de su vida. De las lactas de... No, sí, no, tiene, además es no bien. Solamente fue así, no, va así a todo. Sí, a comprar el primera pan vez. En la mañana, sí. a todo la mandan así. Ahora, no importa cómo ella se quiera vestir o no vestir, el problema es que él sí decide sobre cómo se viste. ¿Quién? O no se viste. Entonces, eso sí estaba muy mal. Ahora, me parece una gran oportunidad totalmente para ella para salir de ahí. Un tipo que además tiene bipolaridad, que no sabe quién es, dónde está y ni para dónde va. Porque Troller ha dicho que no se puede hablar de la gente en guillotina. No, pero Troller no pone aquí las reglas. Tú, pero a Nicolás le metieron una roja por eso. Claro. ¿Pero quién pone las reglas? ¿Car o no? Las pongo yo, pero Nicolás, Nicolás. Le metieron una roja porque Carl dijo, si la cosa es así, a partir de ahora... No, Nico, me parece muy injusto que te hayas dejado meter. No, porque es además le San Valentín. Le pusieron una roja porque dijo, un minutico, no puede estar hablando de una persona por no mencionarla. No puede hablar de Es que de yo la estoy persona. Hablando de ella y de su buena decisión. Dice que él... No, que muy bien. Que él, que la manda... Si así va a ser. Que el personaje está... Si así va a ser la cosa, pues... Sí, sí. Te recomiendo que pases porque te clavamos roja. Porque le digo a Nicolás, haga una, o sea, sea recíproco con los impuestos de Trump o con las rojas. Exacto. Y él mira a Troller y como Troller es tu ángel de la guarda, Michelle, entonces me gusta esa figura. Saca provecho de Troller. Exacto. ¿Qué opina usted, Nicolás? ¿La dejamos así? Si no habla más, ¿no? Yo haría una amnistía. Por ser hoy San Valentín. Es perdón, pero no olvido. No olvidemos esto. Listo, perfecto. ¿Quién tiene una gran oportunidad? Bueno, una gran oportunidad, por ejemplo. No, pero sin inventar cosas, pues por hablar, no. Una gran oportunidad. No, yo no tengo. ¿Qué? Es una gran oportunidad de guardar silencio. No, yo tengo. Una gran oportunidad de guardar silencio. No, yo tengo. Exacto, me parece bien porque eso de hablar por hablar, no. No, yo tengo una gran oportunidad. Cuando no saben dónde están parados. Está en la sección de Nico, definitivamente. Sin duda, me parece que he encontrado mi lugar. Yo sí tengo. Ojo, dale. Una gran oportunidad la de hoy porque el artista Robbie Draco Rosa va a festejar sus 40 años de carrera. Hoy. Hoy en Bogotá. Uy, me ibas a dar una sorpresa. No, dicho. No. Hoy, 14 de febrero, el puertorriqueño llega al Movistar Arena en su tour Sueños Peligrosos. Se presentó en Cali, en Medellín, y llega hoy, precisamente, decidió celebrar 40 años de carrera. Recordemos, además, que a él le dio un tumor y superó el cáncer. Y, de hecho, pues, la celebración también tiene que ver un poco con el regreso de este gran artista, y qué mejor que celebrarlo pues con los bogotanos hoy. De los de Menudo es el que más me gusta. Sí, a mí también me encanta. Una ilusión de otra noticia. No, me encanta Rodiraco, gran plan. ¿Cómo le va a gustar a uno Rabbit? ¿Cómo, perdón? Sí, Rabbit. No, no, ese no era parejita de Ricky Martin. No. Vaya uno a saber. No, ¿será? ¿Más y más? No, pero componía. Él es un gran compositor y él sí compuso muchas canciones. Se componía, ¿no? Martin, sí. Perdón, entonces voy por el camino correcto. Bueno, Nico, hablemos de nuestros patrocinadores. Llegaron los días de Fiat, 3 días de ofertas increíbles para comprar tu Fiat. Visítanos del 14 al 16 de febrero en nuestra red concesionarios a nivel nacional y aprovecha todos los beneficios que tenemos para ti. Con Fiat, confía. Bueno, vamos con Aloe Black y el tema Breakthrough. Ain't never made no mistakes. Bueno, antes de ir a la siguiente sección, que no manejo yo, quiero leer la guillotina actualizada del programa, es decir, de las personas que fallecieron en la existencia para los presentadores de la mesa, excepto yo, pero que no le hago mucha publicidad, sino cuando veo unas notas divertidas. Shakira fue la primera. Abelardo de la Espriella, Don Gedeón, Camilo Echever, Bad Bunny, Lionel Messi, Gracie Rendón y Mike Bahía, la selección femenina de fútbol de España, que le daríamos en guillotinar otra vez. Maluma ha sido guillotinado 2 veces. No. ¿En serio? El príncipe Harry y toda su familia, Meghan Markle y sus niñitos. Merceditas Barcha y los hijos de García Márquez. J-Lo y Ben Affleck, Manuel Elkin Patarroyo, que murió antes de morir, un tiempo, ¿no?, después. Claro, eso todo tiene un valor. Victoria Beckham y David Beckham, Jorge Cárdenas. ¿Cuál es el segundo apellido, Jorgito? ¿Hoyos era? No. Es que es muy simpático. Sí, bueno, es que no importa. No, Jorge Eduardo Cárdenas Londoño. Ah, Londoño. ¿Cómo, perdón? No, pero me están preguntando. No, pero dijeron un apellido. Qué pena contigo. Dijeron no, un apellido, no dijeron nombre completo. Dos. Qué pena contigo. Michelle. Oiga, pero ustedes de verdad tienen muchísimo. Huevo. Que hay que estar abeja. ¿Es para qué preguntan? Lean la lista y ya, que es que el otro apellido, que es que no. Si no saben, de malas. Correcto. Se embejucó la policía. No, es que tienen huevos. Feliz día, San Valentín. Aquí. No saben, listo, ya no saben. Yo pregunté, pero. No, mejor no preguntar. Exacto. No, yo sí puedo preguntar, pero es que Nicolás es muy, muy mosquero. A mí me parece que hay que estar pilas. No. ¿Cómo queda el espacio? Son muy tráfugas. Orlando tiene menos 27, Carl tiene menos 19, Nico y yo tenemos menos 9. Oye, Pechito, pues, es que, es una, sí, uno, es una cascarita y que caíste. Pero cayó, ¿no? Cayó redonda. Sí, porque dijo todo el nombre, no dijo solo el apellido, sino antes se pedía el segundo apellido. Bueno, para que también este hombre está. No, mejor no le paro bolas a lo que digan así. ¿Y usted, Orlando, qué opina? No paran bolas. ¿Que hubo un error o no? Claro, claro que sí, evidentemente. Bueno, hay 3 votos, yo no puedo hacer nada. No, pues es que cuando ha habido un voto a favor aquí, nunca. La justicia es lenta, pero llega. Sí, tal vez más malo. La ley es dura, pero es la ley. Exactamente. ¿Y quién es la ley? ¿Ustedes? La ley contra el AMPA es esto. El AMPA contra la ley. No sale un caldo si uno se pone a pensar. Jorge Cárdenas Londoño y Ana Lucía Domínguez. Angelina Jolie, César Augusto Londoño, Sean Diddy Combs, Suso El Paspi, Sara Beth Ferguson y Andrés. El Tigre Falcao García. La familia está metida ahí, ¿no? No. No. David Coffer, poco perfil de Sebastián Yatra, Cristiano Ronaldo y familia, Margarita Rosa de Francisco, Alec Baldwin, Pipe Bueno y Jessica Seguiel, Bill Clinton, Hillary y Chelsea Clinton, Rigoberto Urán, Tatán Mejía y Maleja Restrepo, que nos tocó liquidarlo porque había unos compromisos que yo creo que ya no existen. Tenía, ¿cómo se llama? Inmunidad por algunos meses. Sí, una inmunidad diplomática. Britney Spears, Armando Benedetti, Andrea Bocelli, Karol G, Diego Cadavid. Uy, ese tocó una lucha porque va muchos fans. Will Smith, toda la familia. Alejandro Estrada. El original. Dominica. O el otro. No, ese no es el original. Y Natalie Umaña, Paul David Hewson, Bono, Carlos Calero, Billy Joel. Ese no, no, ese quedó. Está perdonado. Sí, ese táchelo de la lista. ¿A quién? A Billy Joel. No está. No está. Lady Gaga, James Rodríguez, Antonio Banderas. Y este es como doble en guillotinada. Karol G, Faith, DF, no sé qué, Obi on the drums, J Balvin, Maluma otra vez, Ian Castro Bless, Madonna, Miguel Polo Polo, Gwyneth Paltrow, Roberto Cano, no. Kamala Harris, Paola Turbay y su familia, el original Alejandro Estrada, ese sí es. Jay-Z, Kanye West, Luis Fonsi y Epa Colo. Gente divinamente. En otras palabras, pues tenemos un convito importante, más de 60 o 70. Bueno, Nicolás, Michelle, Orlando, Emilio, aquí está la siguiente guillotina. Adelante con Carl Trotter, micrófonos abiertos, y que lo levante Michelle, adelante. En los originales, la guillotina, donde todos pierden hasta la cabeza. San Valentín, el día del amor. ¿Y qué mejor que los franceses para hablar del amor? El francés es el idioma del amor. El beso francés es la manifestación más poderosa del amor. Y París es sin duda la capital del amor. Pero París, France, no París, Texas, como la película de Wim Wenders, o París, Tennessee, o París, Kansas. Porque los amores de Kansas cansan. Y esto es lo que ha pasado con el de los dos protagonistas de la farándula gringa de los últimos tiempos. La parejita del año pasado, porque este 2025 ha sido todo lo contrario. Me atrevería a decir que todo comenzó en las elecciones presidenciales del año pasado. Todos los artistas, salvo Kid Rock y Kanye West, que no cuenta porque es un enfermo mental, o tal vez por eso mismo, apoyaban a Trump. De resto, todos respaldaron a Kamala. Solo faltaba Taylor Swift, y fue prácticamente la última en manifestarse. Todos decían que si Taylor Swift apoyaba a Kamala, sería el final de Donald Trump, porque la Swift tenía 300 millones de seguidores y era el voto de la mujer y de los jóvenes. Y Taylor apoyó a Kamala, y Kamala perdió. Y perdió también Taylor. Pero no solo como líder de opinión, como influencer, sino que perdió en los pasados Grammy. De 6 nominaciones no ganó ni una. Y a la semana siguiente, con su presencia en el estadio, muy abucheada por lo demás, sentada en el palco de los 3 millones de dólares, vio perder a su novio Travis Kelce. No solo la final del Super Bowl, sino la posibilidad de ser el primer equipo en ganar 3 supertazones seguidos. ¿Y quiénes ganaron entonces? Ganó la gente que ya no se soporta a Taylor Swift bailando en cada entrega de premios, refregándonos sus millones de dólares y a su novio como si fuera Brad Pitt, un pobre vikingo a quien ella le cambió su facha de leñador para convertirlo en un modelito de pasarela. Un Olaf fue el amargado transformado en metrosexual. Ganó el planeta, que ya no tiene que padecer la huella de carbono que dejaban los aviones privados de estos dos narcisistas irresponsables, trasladándose de un lugar a otro para llegar a tiempo a los conciertos y a las entregas de premios y a los partidos de fútbol. Una huella profunda dejaron, pero en la percepción de ustedes como personas. Ganamos los que ya no nos soportamos esta parejita de tortolitos que, para no ser víctimas del bullying, decidieron salir huyendo del estadio hacia un lugar desconocido. Un lugar donde Travis Kelce evalúa si vale la pena volver a ser parte de los Kansas City Chiefs o ser solamente el príncipe consorte de la reina del pop. El sapo convertido en príncipe que sigue siendo igual de sapo. ¿O es que acaso alguien se va a acordar de ti, Travis, cuando no estés con Taylor? ¿O es que acaso alguien se acuerda del novio guardaespaldas de Estefanía de Mónaco o del Machuk de la duquesa de Alba? No. La prensa ya no tiene mucho de qué hablar de ustedes dos, salvo que sea para destruirlos, porque ya hablaron demasiado. Hasta sus respectivas suegras y cuñadas nos las metieron por los ojos. ¿A quién le importa la mamá de Travis Kelce? ¿A quién le importa un podcast de los hermanos Kelce cuando ya Taylor se aburra de tener un loser jubilado en la casa? ¿A quién le importa un leñador pupi? Nosotros somos Swifties, pero porque nos tocó andar en Chevrolet Swift. De resto, estamos hasta el cuello del número 87 de Travis Kelce, en las chaquetas de Taylor, en los collares de Taylor, no más 87. El único numerito que queremos ver es el de su decapitación. Vaya numerito el que será. El único palco que queremos es de donde se puede ver rodar sus cabezas. El único premio que queremos es saber que ya no estarán con nosotros. Taylor, ya hiciste demasiado. Ya terminó tu Eras Tour por este mundo. Puedes abandonarlo tranquila y dedicarte a vivir con tu Gordis en la eternidad, lejos de nosotros los mortales. Taylor, nosotros te amamos. Solo que no te soportamos. ¡Feliz día de San Valentín! ¡Feliz día de San Guillotín! ¡Excelente, los troller! ¡Los originales! Bueno, sí, Nico, ese le dio gusto, ¿no, bro? Ni siquiera, sí. Donde ¡qué descanso! Todos pierden hasta Mucho la cabeza. De acuerdo, un poco. Me encantó lo de San Guillotín. ¿Pero estás de acuerdo en que ya era tiempo de hacerlo? Uy, sí. Yo lo había pedido hace rato, pero aquí no había quórum. Más que es bastante hembra, pero ya murió, ¿no? Sí. Sí, pero pues... Uy, es bastante. Pero es una cansona. No, pasa. No, es que no más. Usted tiene unas piernas, usted con esas piernas deja todo. Dice que no, pero espere y verá que un día le diga: hola, por favor, Nicolás Samper. Sí, qué pena, ya se lo paso. ¿Quién la llama, por favor? ¿Quién habla? Francisco Pacho Vélez. ¿Con quién quieres hablar? Es que tienes que pasar un filtro, ¿no? Soy Taylor. Ay, Taylor, disculpa. Y ahí lo vea usted. Acabando con todo, ¿yo? No se lo olvide. Sí, es, bueno, pero pues qué diablos. Que no se le atraviese uno eso en la vida. Eso sí se lo recomiendo. Lo bueno es que hay un gran chance que no le suceda a uno. Claro, tengo la fortuna no de ninguno. Que eso no va a ocurrir. Sí, sí. Pues es que no. Tranquilo, Nico, puedes vivir en paz. No, no le tira todavía. Claro que como el Cero Galindo todavía está vivo. Jaime, no. como lo de la promoción de Hay Una Luz. So you tell me there is a chance. El 0,00001. No, pero que llame. Hola, por favor, de Klassenberg. ¿Quién la llama? No importa, una tiradora. Miradora. Un segundito y dice. Aló, buenas tardes. ¿Quién habla? Hi, I'm Taylor Swift. Perdón, yo no hablo inglés. ¿Quién eres tú? Hola, yo soy Taylor Swift. ¿Con qué quieres hablar? No. Nicolás Samper, discúlpame, pero hay que pasar este filtro. ¿Me mandas, por favor, tus pasaportes, filtro, tus datos de que tú eres Taylor Swift? Mira, dile a Nicolás Samper que lo está llamando Taylor Swift que me llame mi celular. Por favor. No se puede. Yo me toqué la risa cuando Nicolás ve en persona a Taylor Swift con el vestidito de los Grammys y con la T que le colgaba la pierna, sí. ¿No? No, hermanito. Ya uno con ese detalle queda freído de por vida. Con eso les digo todo. Bueno, muy buena nota. El arepaso, ¿cómo va, Michelle, después de tu esa rabito? ¿Cómo estás hoy? Orly tiene menos 27, Car menos 19, Nico y yo menos 9. Bueno, la punta se está apretadita la punta. Bueno. ¿De qué te ríes, amigo? No, tranquilo. No, quedaste bien parado por allá. Y no, pues hay dificultades, el clima está tenso, le digo. The Lightning Seeds, el tema Sense del 92. Este es un informe de los premios Oscar 2025 con el patrocinio de la película Cónclave. Bueno, pues, hablemos de la película Cónclave. Uno de los rituales más herméticos y antiguos del mundo y es la elección de un nuevo papa. Tras la inesperada muerte del papa adorado, el cardenal Lawrence, que es Ralph Fiennes, es designado para liderar el proceso de elección secreta. Una vez que los líderes más poderosos de la Iglesia Católica del mundo, los cardenales, se reúnen y se encierran en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, Lawrence se encuentra en medio de una conspiración y descubre un secreto que podría sacudir los mismísimos cimientos de la Iglesia. Inspirada en la novela de Robert Harris, pues es una película importante y se la recomiendo. ¿A qué está nominada Cónclave? A mejor película, mejor actor Ralph Fiennes, mejor actriz de reparto Isabella Rossellini, mejor guion adaptado, mejor montaje, edición, banda sonora, mejor diseño de producción y mejor vestuario. Incluir un peliculón. Ya ahorita Michelle les dará toda la ficha técnica, pero mientras tanto, pasemos por la música. Billie Eilish y el tema Birds of Feather. Bueno, Nico, me ayudan aquí. Bueno. Hoy has estado tan bien, no tienes amonestaciones, no tienes nada, Nicky. Sí, estoy tranquilo. No me hable golpeado porque... Ay, pero mejor dicho, oye, es que en serio. Bueno, Nico, leo esto y usted opina. Dele. Pues los nuevos ricos, porque son nuevos ricos. En una decena de veces ha reconocido el futbolista brasileño, súper importante para el Real Madrid, que quiere pasar a la historia como una de las grandes estrellas del Real. Por encima de la leyenda, sin embargo, suele estar la plata, el dinero. Vinicius Jr. escucha la jugosa oferta de la Liga de Arabia Saudí, que le habría ofrecido un contrato de 1,000 millones de euros en un nuevo alarde de riqueza, de nuevos ricos. Otra forma también de hacer historia. Nico, cuéntenos algo porque no la tengo. No ¿qué? ¿Pero en qué sentido? Es que hasta ahí no. ¿Qué más se sabe usted o eso es así? No, sí, ya hay una oferta, pues, de los árabes por él. Pero 1,000 millones, ¿eso es por cuánto tiempo? Eso debe ser, yo creo que por 5 años. Póngale que a John Hader Durán fue por 5 años y le pagan por temporada, creo que son 25 millones de euros. Entonces imagínese, ¿sabe también Durán? ¿A quién le hicieron un ofrecimiento así? ¿Quién es ese señor Durán? Un jugador colombiano de la selección Colombia que estaba en Aston Villa y se fue allá. No, pero si no vale un peso, bueno. Pero imagínese, o sea, el tipo ya aseguró un peso, son 20, vale 25 millones por campaña, por temporada. O sea, que Vinicius vale 200. Exacto, porque ¿sabe quién le hicieron también o quién o con quién han coqueteado para hacerle una oferta de ese estilo? A Mohamed Salah del Liverpool. También lo quieren ellos allá. Y es más de la tierrita. Sí, exacto, está más próximo, pues, como a todo. Más ídolo. Ay, no dijo nada, pero bueno. No, ¿cómo que no? Pero la plata, hablando de plata. Claro, es que las ofertas allá, y esos manes dicen en serio, pues. ¿Alguien tiene un nuevo rico o no? Ah, pero no más. No, ya, era que usted me dijera, pues si no tiene más, pues no hay nada fresco. No, pues. O sea, no era rellenar, usted dijo, no sé. No, eso no, no, yo sé, dije que no. No tengo la más remota idea no, de lo yo que le usted con... está hablando. No, pues es que hay una oferta. Aprovecho para hablar de John Hader Durán. No, pero es que hay una oferta, por eso le digo, es que la comparación que uno debe hacer, me parece, en este caso. Ya la hizo. Por eso, y es un jugador colombiano en proyección. Con ese del magistrado y le van pagar... juicio de Luis Rubiales. Aquí no vinimos a repetir las cosas. No, pero es que... Aquí ya se dijo, avancemos porque nos va a dar todo el año aquí. Porque esos avancemos. Manes, ¿sabe qué se están dando? Ya no más. No, pero espérense un segundo, pero es que... No, bueno, es que listo, no más. No le pregunté. Listo. Listo. Esos manes que yo sé que tienen mucha plata, pero ¿qué más? No, es que ¿sabe qué? Le están poniendo muchos rollos a los jeques para invertir en clubes en Europa. Entonces, fíjese que muchos de ellos son dueños de todo. De claro, del Manchester City, de una cantidad de clubes, pero se están dando cuenta que están teniendo muchos inconvenientes en llegar como al mercado inglés, que era un poco lo que buscaban en su momento, ¿no? Entonces los tipos lo que están diciendo es, venga, nosotros ¿para qué vamos por leña al monte? Más bien, fortalezcamos nuestra liga y ahí... nos llevamos a los mejores jugadores que ya lo están haciendo y desarrollamos una liga nuestra, por lo que le digo, porque ya están teniendo muchos problemas a la hora de invertir dinero en Europa. Sigue siendo una liga bastante estúpida todavía. Sí, todavía no es tan atractiva. Pues es mejor la gringa. Uy, no se sabe que yo prefiero la árabe. A mí la gringa me parece bien aburrida. No, pues que la árabe no es nada. Pero la árabe no puede ser espectacular. Pero fíjese que ahí tienen muy buenos jugadores. Y un sí, presupuesto. Pero el nivel, digamos, o sea, la mayoría son como 9 extranjeros por equipo, una cosa así. Y a veces todos extranjeros. O sea, no hay un límite para contratar jugadores, que en Europa que un día tampoco. Llamen y que no sea Taylor Swift, sino sea el... ¿Cuál? El jeque de Arabia y diga, necesito a Nicolás Samper, te quiero contratar para que narres los partidos. Uy, acá. Qué oportunidad. ¿Cuánto tengo? No, te damos 4 millones al año, sale corriendo como un ¿qué? Animal. No me vuelven a ver por un nunca año, más. Pero por, le dicen por un año. Pero ni un saludo. No me vuelven nada, a ver nunca ni más. Martes. Ni a la otra liga tampoco, si le piden, en Estados Unidos le piden 4 millones de dólares. No me vuelven a ver jamás. O sea, por la plata baila el perro, como sin dice. Problema. Vamos, yo tengo unos principios, pero también tengo otros, como decía Groucho Marx. Uno tiene unos principios, pero cuando suena la plata... Ahí tengo otros. A la gente. Tengo unos no, que yo se tengo adaptan un recuerdo, perfectamente. Yo tengo un recuerdo suyo. ¿Qué? Que no nació la flor, pero... plata. Pero fíjese. Pero era por plata. Vámonos con el arepaso número 2, por favor. Es doble. Dance. En los originales. ¿Por qué se pone nervioso? ¡No! Como decía mi abuelo. ¡No! Estás como decepcionada hoy. Es que está triste porque le cortaron los servicios. La verdad es que sí. Literalmente. ¿Quién te cortó los servicios? No. Es literal. Suerte. Mancito ahí es que en él. Exacto. Medio ñanga, medio ñanga el tipo. ¿Con tu novio? Sí, se llama en él, imagínese. No. Bueno, reggaetonerito. Nada, hay que tener algo primero. Puro nombre reggaetonero es en él. Él acostumbraba a tener conciertos de miles de personas en el estadio. Pero lo que pasó en Nueva York, que hace dos días, pues fue impresionante porque él nunca lo anunció. Lo sacó un día y lo vendió el mismo día. Y estuvieron Tom Hanks, 68 años, Anne Hathaway, 42 años, Carla De La Vigne, 32 años, y Woody Harrelson, 63. Ellos fueron a apoyar a Paul McCartney, que hoy en día es un cucho importante, tiene 82 años, y estaba con su esposa Nancy, de 65, vestida en blanco y chaqueta de plata. La chica de negocios se casó con él en el 2007 y fue a apoyarlo. Y este concierto que salió ahí un día y se vendió en media hora, se hizo en el Bowery Ballroom en Manhattan. Y bueno, pues fue increíble. Primera pregunta, ¿cuánto valía la boleta para ir a ese concierto de 600 personas? Menos. Salió por la mañana. Se acabó la media hora y terminaron yendo un poco de personalidad. Valía la boleta, no sé cómo hicieron, pero mucha gente lo acompañó. Mucha suerte a todos. Vamos a ver. Michelle Arévalo, gratis. Cartroller, $500. Orlando, $12,000. Y Nicolás, $2,000. Por supuesto, un menos uno fulminante para Orlando Rivera. En los originales. ¿Tú estuviste de Michelle? La corrección. Pero te equivocaste en el número. Corrected them, sir. En un porcentaje altísimo. And when my wife tried to. Pero además nada que ver. Esto se llama arepasos que tienen una casa. Corrected her. $50 valía un ticket. Tipo tocó 90 minutos, hizo un set. 575 era la capacidad. Y con él estuvo el guitarrista Rusty Anderson, que ha tocado con Sir Paul desde hace cuántos años. Segunda pregunta. La banda era muy discreta. Michelle Arévalo, 18 años, muy cerca del triunfo, pero no. Orlando Rivera, 38, Cartroller, 20 años, y Nicolás Samper, 40 años. Vamos a darle el punto a Cartroller, más dos. Bien, los originales. ¿Cuánto Carl fue? Dije 20, no sé. 20 años. Por Campeones Logos, que son muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. No le va a quitar punto a nadie de para arriba. Y Michelle, muy bien. ¿Cuántos años pusiste tú? 18. 18. 18 años. Porque dice más de 20 años. Entonces, si me hubieran dicho no se sabe, también yo valía ese punto. Pero más de 20 pueden ser 27, ¿me explico? Entonces, claro, no puedo, no tengo ninguna autoridad moral de atacar, claro, a Orlando o a Nicolás. Es imposible, perdón. Si están de acuerdo, si de acuerdo, no están de acuerdo, esta vez votación, no. Y le metemos menos uno a Nicolás. Tú puedes someterlo a menos uno, cargo. Sin duda, menos uno. Uy, pero ¿cuántos dijo Nicolás? ¿Listo? Sin duda. 40, 40. 40, claro, está loco. Pero es más de 20. No, qué está locura, loco, Nico. Es más de 20. No, una cifra exorbitante. Votación. Era el quinto pico. ¿Cuántos años tiene Nicolás? Orlando. Más de 20. Menos dos. Orlando, chief. Menos uno. Ah, menos uno. Roller, menos uno. ¿A quién, Orlando? No, Nicolás. Al burro. Yo diría que de pronto, porque es que 40 años es casi el quinto Beatle. Menos uno para Nicolás. Ay, mano, pero ¿qué tal que sea? ¿Por qué no averiguamos? La próxima vez que me pregunten en serio mi edad, va a ser más. Se llama el tipo. No, debe ser 21 años, yo no sé. Corrected. Quería medir cómo estaba Michelle de Genio y estaba. And when my wife tried to Nicolás, eso era todo. Ahí se le devolvió Nicolás. Pero es porque el de toda la vida era, ¿cómo se llamaba? Lane. No, brother, yo estoy hablando del que pregunté. Yo no tengo ni idea de la historia. ¿Que se llama cómo, Jaime? ¿Eh? Perdón. Ay, hermanito. Es que... Pero ya, vamos a ir con música, ya nomás. Listo, listo. El señor se llama Rusty. Rusty Anderson, eso, ok. Listo, vamos, despegamos, por favor. ¿Cómo queda el arepaso, Michelle? Orly tiene menos 28, Car menos 17, Nico queda con menos 10, yo tengo menos 9. Bueno, el turno es para... El turno es para Cynthia Tills Conrad, neerlandesa. Beat the bad pipe with life. Vamos con personas ganadoras y el premio de la semana, por supuesto, hace parte de la sección, que es un gran, gran, gran premio. Uf, buenísimo. Una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión. Fíjese, todo como anillo al dedo. Increíble, ¿no? Qué lindo. Lo que es un día especial hoy. Claro, San Valentín. Ah, pero ¿es para cuándo? Mira, te voy a leer el premio. Seguramente es un antojo este premio. A ver. Una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión, buenísimo, con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. Buenísimo. El Hotel Holiday Inn Express and Suites Bogotá, DC, ubicado en la exclusiva zona G, te ofrece una experiencia de confort y conveniencia en el corazón de la ciudad. Disfruta de habitaciones modernas, desayuno incluido, gimnasio y espacios diseñados para todo tipo de eventos. Es el lugar ideal para tu estadía en Bogotá o pasar un fin de semana diferente. Además, cuenta con el plan perfecto para los viernes. Un all you can eat and drink de pizza y cerveza de 6 de la tarde a 10 de la noche para cerrar la semana de la mejor manera. Las reservas en el 322-346-6245 y al correo reservas reservas@oxohotel.com. ¿Dónde queda ubicado? En la carrera séptima, 6739, edificio Oxo 69. Entonces, ese es el premio de la semana. Una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión, con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente en Holiday Inn Express and Suites Bogotá, carrera séptima número 6739 en el edificio Oxo 69. Bueno, ¿ustedes qué tienen de personas ganadoras? Personas ganadoras, y yo, bueno, creo que cada pequeña victoria vale, y sigue adelante el proceso de los empleados de USAID, esta vez con una demanda que le hicieron a Elon Musk. Ayer estuvieron en la corte varios miembros de USAID y pues aquí hay algunos puntos de la demanda. Identificar un objetivo del programa federal a menudo basándose en información publicada en su plataforma de redes sociales de propiedad privada. Digamos, esto quiere decir que Elon Musk lo que hace es que publica un montón de información que además es confidencial a través de su red social, y esto pues también pone en peligro la seguridad nacional. También lo están demandando por intentar obtener acceso a los sistemas operativos centrales de la agencia, exigiendo con frecuencia acceso que está prohibido por las leyes de privacidad y seguridad para individuos sin la autorización correspondiente. Eso es uno de los dos puntos más importantes de la demanda. Y termina con un punto sobre publicar sus acciones en su cuenta personal X y en la cuenta oficial de Dodge en X, y en ambas información también de clasificada. La verdad, pues no sabemos en qué pueda terminar la demanda, pero sí sé que están muy contentos los empleados que fueron escuchados, se pararon ante la corte y que pues van a esperar de pronto por lo menos a que sean reubicados o se les dé alguna respuesta. Pequeñas victorias. Bueno, sí, pequeños triunfos. Personas ganadoras, Carl. Yo diría que el libro que se llama Yes, Ma'am, The Secret Life of Royal Servants, que salió en español ya, es del famoso escritor sobre la realeza, Tom Quinn. Sí. Y en español se llama Sí, señora, más o menos Sí, señora, La vida secreta de los sirvientes reales. ¿Qué pasó? Usted sabe que cuando, que eso no solo en el Palacio de Buckingham, sino en muchas empresas, pues está prohibido hablar sobre las empresas y sobre, claro, sobre todo lo que pasa adentro. Pero una confidencialidad. Claro, pero específicamente para los empleados y sirvientes que llaman de la realeza, pues está prohibido hablar sobre ellos. Claro, porque están en los lugares más íntimos de cualquier escenario. Y pues lo que hizo este tipo, que es una persona ganadora, fue lograr que varios de ellos, y sobre todo gente que ya no trabajaba ahí, rompiera los códigos. Sí, rompiera los códigos, seguramente de una plática por debajo. Como usted, que tengo mis principios, pero también tengo otros. Tengo otros, sí. Tengo otros. Y pues logró que muchos de ellos le dijeran pues lo que se cocina por allá adentro, ¿no? Y de lo que se puede sacar así por encimita, sí, es que el príncipe Guillermo es un neurótico peor que su papá, que Carlos III. Debe ser insoportable. Que unos berrinches tenaces, que si no es por Kate Middleton, que está ahí pendiente para bajarle la nota. Sí. O sea, el tipo es imposible. Y dicen que ella misma ha dicho, es que yo tengo 4 niños. O sea, él incluido. Personajes lindos. Personajes así, ¿usted pues se acuerda? Es que a veces pasa eso. Sí, y sobre todo decía, y dicen los empleados del Palacio de Buckingham y demás instalaciones, es que dicen, eso es lo que pasa con esta gente que nunca ha hecho nada en su vida, que todos se lo merecen. Claro, ¿no? Unos holgazanes violentos. Sí, entonces creen que todo lo puede hacer. Y la otra cosa que cuentan es los sobrenombres que le tienen a Camila Parker Bowles. A ver. Pues que tampoco cuenta con demasiada, digamos. No es muy popular. Le dicen la bruja del oeste y Lady Macbeth. No. ¿Ah? Pero, el personaje ese de Shakespeare. Claro, Shakespeare. Este, no. Sí, claro. Ah, pero una lindo. A la reina, ¿no? Lindo libro, ¿no? Ah, sí, bastante respeto. Es un librazo, le digo. Eso sin contar unos enguillotinados que no puedo nombrar, que ya no están viviendo allá. Sí, exacto. Que ante tantos rumores decidieron ir. Claro. Sí, antes de que se fuera publicado el libro, dijeron, vámonos. Mejor vámonos, sí. Vamos con música, más bien. Esto es Tito Nieves y No Me Queda Más. Y la noche que llega. En los originales. Y un día como hoy, hola, Nico. Bien, hombre, ¿cómo le digo? Carlos, estuvo yendo de pa' Colombia. ¿Cuál es el apellido de pa' Colombia? Muchísimo. No, pues, ya son las 7:20. Yo no vuelvo a confiar en ti ni en tus preguntas. No, pero No, pues es que a uno le rompan el corazón así el día de San Valentín. Es muy duro de superar. Yo esperaba la palabra Londoño. ¿Cuál es el segundo apellido de ese señor? Punto, era la pregunta. No, pero es que alguien lo dijo mal y yo corregí, entonces. Cárdenas Londoño Perea. ¿Qué responder a la pregunta? No, es mejor no responder. Yo le haría el reclamo a los tipos, esos amigos tuyos, incluyendo al tipo este que quiere ser tu novio. ¿Yo? Para levantar, para levantarnos, y a Nico y a Orlando. Soy inocente en eso. ¿Qué? Menos uno. ¿Por qué? Simplemente la justicia es así. Perdón, el ¿quién quiere ser mi novio? Estoy confundida. Que menos uno porque se va a Nicolás. Claro. A ver, Nico, haga el... No, tú tienes que mirar a tu derecha, Michelle, y ver con quién estás realmente jugando. No estás jugando con el, los que son. Sí. De Nico no tengas confianza, y de Orlando, mucho menos. No, es que a la izquierda nada. Pero... Y a la derecha tampoco. Sí, claro, y a en la cambio derecha, a la derecha ¿qué? Tampoco. Sí. En cambio a la derecha tampoco. Eso es pues, mejor nada. Quieto, tranquilo. En un día como hoy nació Alan Parker, uno de los mejores directores de cine de Inglaterra. Murió en el 2020, él es de Midnight Express, entre otras películas. Sí, claro. En un día como hoy nació King Clave, cantautor argentino, que por supuesto no vamos a poner. ¿Por qué no? Que vamos a oír de él. Guache no, inmundo. Pero deberíamos algo oír, que es viernes, hombre. No, pero eso qué es, Nico. Como, es muy eso, bueno. Orlando, ¿se acuerda la canción que llama A ver cómo está el niño? ¡Asa, me encanta! Es la favorita de Orlando. Es linda canción, perdóneme. Es una canción hermosa. Tontería. ¿Usted la recuerda, Orlando? Es linda ¿sabes? Canción. ¿En dónde anda tu papá? Corazón lloró. En mi corazón lloró. Un poquito, porquería. Un poquito. Un poquito, que es bueno. Trone, quiero oír esa. Sí, es muy asco. Buena. Es linda, linda. La música no es tan buena, pero la letra es muy... Es conmovedora. ¿Y usted cree que Orlando no demuestra con eso su callejería? Sin ir a Argentina. Sin duda. ¿No? Todo el barrio. La va a poner Orlando, porfa. Un guache. Es muy, ¿sí? Muy buena canción. Es muy ahí va, buena. Ahí va. A ver. Pues si lo piden. No, es que es buena. Por esa, favor. Esa canción vale mucho la pena Michelle, oírla. Quiero que la oigas. Cierra los micrófonos, por favor. Y cierra los ojos. Sí. Yo no tengo afán. Hola. Adiós, señor. Adiós, hijito. Hoy abre. Pero ¡ah! ¿Qué tal el final? No, divino, yo estoy llorando. Asco de me volvió nada terrible, esa canción, me terrible, volvió nada. Qué canción tan traumática. Mi corazón lloró también. ¿Qué será adiós de la vida de ese niño hoy en día? Adiós. Es un neampón. Debió de morir, yo creo. Sí, debe ser un... De las torres. Atacar bancos. Sí, un salvaje. Argentina, por supuesto, pero un guache inmundo. Bueno, Orlando, ahí. Linda canción. Ahí se logró. Esto es del 75, o sea que ese niño ya... No, ese niño ya... Ya. 50 años. Ya le pasó la vida. 50 años por ahí. Oiga, ahorita Troller experto en King Clave. En clave de King. Eso es del 75, eso es con una... Propiedad. Con una propiedad que nada que ver. ¿Para qué investiga eso, Troller? Es que mientras sonaba la canción, pues... Claro, el investigador de que va en sí, la letra. Yo la iba leyendo. Linda canción, hombre. Muy linda. Y hay varias, ¿no? Es una guachada inmunda. Los hombres no deben llorar. Estoy loquito de la cabeza. Tema de amor para una chiquilina. Orlando, una chiquilina. Una canción colombiana. Uy, merece chica, la muerte. Sí, ¿cómo sí, que chiquilina? No sé qué Torres, que era igual. ¿No era Jimena? Creo que era Jimena. Okay, no, Jimena, igual, ¿no? No, es otra, usted lo sabe. Igual que el marido la llamaba y espérate que el niño se va a dormir. Es que, ¿qué mami era? Eso es lo que uno no puede oír. Bueno, en un día como hoy nació Rob Thomas, cantante americano de Matchbox 20. Y si uno con Santana, ¿qué tal ese petar? Aquí está un número uno que revivió a Santana, que nunca tuvo un número uno. Smooth. Moy nació una chica que era bonita para su época. Nació en el 51, ya debe estar un poco adulta. Seguro. Tiene 73. Y bueno, ganó Grammys y fue éxitos en Billboard. Y esta canción la hizo el jilguerito más famoso de la historia infantil, Michael Jackson. I wanna be where you are, Melissa Manchester. Bueno, vamos con Brian Holland. Brian Holland salió en 1941 y él se hizo famoso por el Holland Dozier, pues que era un grupo de composición y producción que hizo mucho de la música de Motown. Casi todos estos sonidos de ellos hicieron parte del repertorio de un grupo que pues, tuvo unos éxitos increíbles en los años 60, y después tuvo temas increíbles en los años 70 y se llamaron The Four Tops. Y esta canción ellos la estrenaron como I Can't Help Myself, Reach Out, I'll Be There. Y bueno, quiero poner esta versión que hizo el The Maestro, Barry White. Ya. The Maestro. ¿Cómo, perdón? The Maestro. Pero es que me emociono. Y esto es un palo enorme del clásico. Ahí hay his, oye, Orlando. Cada vez que abres algo hay his. El clásico de Holland Dozier, Standing in the Shadows of Love. El consultorio del Doc en los originales. ¿Qué pasa? Hola. ¿Pasó? Está, hola, me pasa, está tu mamá. Uy, qué buena canción, muy buena. Canción sota. La guachada del siglo. No, buena. Bueno, consultorio del Doc. Un fármaco que impide que las células de los tumores reparen su ADN, por lo cual se eliminarían, aumenta la supervivencia en los hombres con cáncer de próstata, de mal pronóstico. Aquellos que no fundieron motor porque no se dieron cuenta y pues terminaron con una metástasis. Hijo del diablo. Que es lo grave de este cáncer, que no pasa muchas veces. Las conclusiones del estudio comportarán un cambio en la manera de tratar a estos pacientes. Y esto es de un instituto de oncología y miembro de la dirección del ensayo clínico internacional. Eso es Barcelona, son muy avanzados allá. El nuevo tratamiento consiste en combinar un fármaco para impedir que se repare el ADN de las células del tumor. El talazoparib. Ah. Con otro para inhibir los andrógenos. O sea, las células de, o sea, las hormonas del hombre que favorecen la progresión del cáncer de próstata. Ensalutamida. Europa ya ha aprobado el nuevo tratamiento a partir de resultados clínicos que se hicieron hace 2 años, por lo que el cambio en la manera de tratar a los pacientes se podrá aplicar de manera inmediata. Alrededor del 75% de los pacientes se cura. Por lo que si el diagnóstico es precoz, el pronóstico es bueno. Claro, es un buen porcentaje. Generalmente la solución es fundirle al paciente el motor. Pero es un porcentaje alto, ¿no? pero le funden el motor. Bueno, y... pero pues pero, no, depende, es mejor eso. Unas por otras. Claro, usted funde motor, pero no pasa nada. Exacto. Más. Claro, unas por otras. Hay peces que ni lo necesita. Sí, a ver. Sí. El motor. Pero hay una minoría de casos que sirven. Esa frase de fundir motores de un tipo muy, muy cercano a mí, y me parece que es tú. Creo que con esa frase él se puede ir a la historia. Sí, Nico, sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, buena. Hall de la fama. Y a mí me dijo, ¿cómo está Jaime? ¿Fundió motor? Yo no. Y pero ¿qué es fundir motor? Y entonces ahí me explicó. Claro. Hay una minoría de casos que se diagnostican cuando el cáncer ya está avanzado y causa metástasis. Y generalmente, pues, a veces no progresa la enfermedad, pero con metástasis la gente se muere. Sí, sí, claro. Bueno, ¿cuántas muertes anuales hay en España por cáncer de próstata? Haré paso sin música, por favor. Anuales. Música para pensar. Muertos anuales en España por cáncer de próstata. Dejen de estar. Parecen unos burros. Tú no, Michel. Espérese, Jaime. Ay, no. Menos dos para... Troller, no, pues y para Orlando Rivera. Que Jaime votó eso muy rápido, ese arepazo. Los originales. Menos dos para Car Troller y para Orlando la Rivera. Correccional. Que me avisan ya. Pero siempre hay una música, no más. Ahora, si la vaina es así, sí, ustedes me claro, van a decir. Sí, exacto. Bueno, listo. Si así va a ser la cosa. Hasta ahorita salió. No, por ejemplo, Orlando contestó, pero ahora sí respeto que el que tiene menos dos no se le castigue. Nicolás 5,000, Michel 6,000, más dos para Michel Arévalo, menos dos para Orlando y para Carl Trump. Porque ante los lobos, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, ¿cómo queda el arepazo? Sí. Car queda, Orlando queda en menos 30, Carl menos 19, Nico menos 10, yo tengo menos 7. ¿Cómo te sientes? Va. Mejor, mucho mejor. Ya estás más. Mira, tranquila. Recuperaste lo que perdiste. Sí, a veces así es la vida. Uno recupera, fíjate, lo que pierde. No cree que perdió, pero al final. Gana. Como decía, ¿no? El como filósofo decía, de Yondó. Sí, perder es ganar un poco. De acuerdo. Bueno, mi brother, cuénteme una cosa, Nicolás. Sí, cuénteme. ¿Cuál es el premio de hoy del mejor tuit de la semana? Le digo, es un muy buen premio. Es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno al día siguiente. El Hotel Holiday Inn Express and Suites Bogotá DC, ubicado en la exclusiva zona G, te ofrece una experiencia de confort y conveniencia en el corazón de la ciudad. Disfruta de habitaciones modernas, desayuno incluido, gimnasio y espacios diseñados para todo tipo de eventos. Es el lugar ideal para tu estadía en Bogotá o para pasar un fin de semana diferente. Además, cuenta con el plan perfecto para los viernes, un All You Can Eat and Drink de pizza y cerveza de 6 de la tarde a 10 de la noche para cerrar la semana de la mejor manera. Las reservas, teléfono, pues WhatsApp también, 322-346-6245 y al correo reservas HIEX69@oxohotel.com. Y la dirección es Carrera Séptima, número 6739, edificio Oxo 69. Perfecto. ¿Y me quiere indicar quién ganó? Claro, por supuesto. Ganó del tema del día, ¿en qué te han dicho no varias veces? Y ganó Joven Aún, que dijo, cuando le digo a mi pareja que no quiero detalles grandes, que me conformo con un regalo chiquito. Bueno, perfecto. Como estamos en ambiente, nos vamos con música de disco para el viernes. Nos oímos en 69 horas Descansamos todos, The OJs, I Love Music.